los pasajes prohibidos de mi laberinto, donde nadie puede mirar sin ser visto. Por mi sucia voluntad hecha añicos, volvemos a lo mismo. Entrañas que al girar predicen lo que ya vivimos, y bien torcido que queda el panorama.